allá del abismo sin fondo, más allá de la cumbre estrellada, más allá sin fin el haber mundo. Esperanza siempre está en un barco que avanza, siempre está hacia la soledad. Hacia la soledad.